Siempre son muchas las que tenés, así que vamos para adelante. Generalmente somos de hacer preguntas, bueno, sí, obra, sí. Planificación, digamos, sí. Temas interesantes, lindos para charlar. La primera que se me viene a la cabeza, ingeniero, Agustín, el que quiera, obviamente tiene que ver con ya casi la finalización de la Goicoechea, que le debe haber traído más de un dolor de cabeza, pero que como siempre veníamos diciendo en la radio, ha sido un obrón que se realizó, se pidió desde hace muchísimo tiempo, que finalmente se hizo. Después, obviamente, entendiendo a los comerciantes, tuvo en el medio sus complicaciones, pero preguntarle, ingeniero, ¿está un poco más relajado con el tema de la Goicoechea? Sin duda, más relajado, más que por haber finalizado la obra, porque los comerciantes están nuevamente en ritmo de trabajo, lo cual me alegra enormemente. Como sabes, Bruno, hemos tenido algunas discusiones, uh-huh. algunas diferencias con los comerciantes, pero bueno, al final entendieron los cambios que hubo en la obra, las demoras propias de una obra complicada por los problemas que había en el subsuelo, pero bueno, ya está, ya salió adelante, está prácticamente terminada, faltan detalles, ya la gente está circulando y ahora se han dado cuenta los vecinos, los frentistas, que la obra hacía falta y están más que conformes. A ver, porque había, Agustín, digo, de la planificación, uno imaginaba, y lo habíamos charlado en más de una oportunidad con el ingeniero, tenía dos opciones, una rápida y otra tal vez que era más lenta, pero esa rápida por ahí implicaba que la obra no iba a ser técnicamente hecha y con los materiales como realmente se hizo, iba a ser probablemente un asfaltado más de tantos que en cuanto a la duración no iba a tener la misma conclusión que esta. No, bueno, y ahí lo que decís es muy importante, porque la obra tuvo su magnitud también, lamentablemente en el tiempo, eso nos llevó, la importancia de la obra, que va a ser una obra que tiene que durar por Villa Allende cinco años tranquilamente, sin ningún tipo de complicación. Entonces, bueno, eso, también aprovechar y agradecerle a todo el centro comercial la predisposición, trabajamos conjuntamente, las atenciones que nos pidió el intendente también con el comerciante, que sí, vio restringida su actividad, pero lo que pudimos colaborarle con las tasas municipales, prorratearle los vencimientos y alguna, digamos, perdona, y el plazo de la obra, lo pudimos hacer. Así que bueno, ahora los comerciantes, que nunca se cortó el diálogo, muy agradecidos, y al ver hecha realidad la obra, bueno, va a quedar, digamos, icónica esta obra de estos años de gestión, cómo vino. Al bajar la rotonda, yo siempre le dije al ingeniero, bajamos la rotonda de los pájaros, uh-huh. que ahora la vamos a intervenir y la vamos a hermosear un poco. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué le falta? Porque vemos gente trabajando ahí, ¿y cómo va a ser ese proceso? Lo que está faltando en este momento son detalles, como te dije antes, el cordón central del óculo, por llamarlo de alguna forma, de la rotonda, uh-huh. lo están ejecutando en este momento, faltan los cordones dentro del bulevar, porque vamos a restringir los giros a la izquierda para evitar maniobras potencialmente peligrosas. Luego, adentro de la rotonda se va a hacer el mismo tratamiento, porque queremos darle la misma identidad a todas las rotondas que tenemos en la ciudad de Villa Allende. La rotonda principal, Goicoechea y Bodero, y las rotondas o isletas de maniobra que tenemos sobre la avenida de Luchese. Uh-huh. La idea es hacer, una vez que esté terminado este cordón central que están haciendo, le hacemos 2 metros con adoquinado color terracota y vamos a ver si le damos una temática de un hoyo de golf. Porque la idea es que sean cada rotonda un hoyo de golf. Entonces le damos la misma identidad, la misma lectura a toda la ciudad. Y representativo bien con medio sin gracia de la ciudad. Claro, de la imagen y levantar, bueno, la imagen, digamos, del golf, y que sea un punto turístico para atraer más turistas, sea en el golf, sea también con las sierras y la entrada a Sierras Chicas, levantar la imagen de la villa, de nuestra villa, digamos, ponerla más linda, que es lo que todos queremos, y sabemos que esas rotondas son el ingreso principal, digamos, a la ciudad, a la villa. Así que bueno, con esta obra aprovechar el momento para ponerla muy linda, digamos, que todos los ingresos empecemos a levantar la imagen de la villa, que esté más linda, como más despejada, más prolija. Bueno, yo creo que los vecinos ahora, ya con la apertura al tránsito y con estas obras, las vamos a ver más, más linda. Y te doy un puntapié, sí, dale. Que esto de ver, y hacemos este juego de palabras, toda la instalación de las luces LED. Ah, bien, se viene. ¿Para la Goicoechea? Se viene, la Goicoechea se viene, y comentarte, digamos, de todos los ingresos y calles principales, los barrios, que el programa que hacemos y que gestionó, digamos, el intendente en Buenos Aires con el Ministerio de Energía de la Nación, instalamos 1.100 luces LED. Uh-huh. El programa total. Hoy ya llevamos instalado 800. Ingeniero, no me dejé. Un poquito más, pero estamos en ese rango, sí. En la zona de la Costanera, el otro día estaban instalando, ¿puede ser? En la Costanera, sí, también ya está, sí, claro. En la Costanera, digamos, en el ingreso, digamos, de Bodero se cambió. Ahora, la semana que viene, seguramente Goicoechea, en los dos tramos, digamos, que va hasta el Pío González y lo que va hasta la rotonda de Bodero que comentábamos. Sé que ayer instalaron, y ya varios vecinos agradecían, no sé si nos están escuchando, en Español, Barrio Español, la calle Belisario Roldán, después en Cóndor Alto, los últimos, bueno, estamos contando los últimos. Sí, en calle México y Estados Unidos también. Lo que hay que destacar es que hay barrios como Cóndor Bajo y Español, que ya se ha llamado a licitación para la obra de cordón cuneta, agua y alumbrado nuevo, y ese alumbrado nuevo va a ser todo LED, así que van a estar renovados y remozados 0 kilómetros, digamos, no va a haber ninguna queja en esos barrios, espero. Lo más importante de todo esto es cómo colabora al sentido de seguridad que da el mayor nivel de iluminación, ¿no? Bueno, eso le iba a decir, a ver, no solamente una cuestión estética, sino, no, por supuesto, primero, no, por una cuestión de mucho más alumbrado, y también calculo, esto me lo pueden corregir usted, una cuestión ahorro de energético. El ahorro energético es alrededor de el consumo, digamos, estas luces LED andan en alrededor del 40% de las de vapor de sodio o de vapor de mercurio, lo cual colabora al medio ambiente y tiene mayor poder de iluminación, la cantidad de lúmenes por metro cuadrado es mayor, obviamente colabora la seguridad y la sensación de la gente. Sí, no, iba a reforzar lo que dice, las patas principalmente es la seguridad y el cuidado del medio ambiente, digamos, lo que tiene la luz. Además de apoyar, digamos, mejorar el alumbrado público, es el cuidado del medio ambiente y la seguridad. A ver, corríjame, ahora le vamos a preguntar por lo que se viene. Sí. Hace poquito charlamos con Nico García de este plan, que si no me equivoco baja de Nación para pavimentar y hacer cordón cuneta en más de 100 cuadras de la ciudad, lo cual es muchísimo. Pero corríjame, ingeniero, el otro día Eduardo Romero nos decía, y charlando un poco de todo, de que hoy el municipio cuenta con una cuadrilla para bacheos, ¿puede ser algo así? No es una cuadrilla propia, tenemos bacheo permanente contratado a un tercero. Ahí va. Claro, obviamente, ¿por qué te digo esto? Porque vos cuando ves la estructura pavimentada de la ciudad, de las calles, hace muchos años que no se renueva la estructura vial, ya están fatigadas, por lo cual se rompen seguido, se bachea seguido, entonces tenemos que tener una cuadrilla permanente, pero no es municipal, es contrasado, es tercerizado. Se lo preguntaba porque esa semana que hubo varios días de lluvia, por ejemplo la rotonda acá en el Río Janeiro, tuvo algunos daños, pero inmediatamente fue la respuesta de arreglarla, digamos. Sí. Y hablamos con Eduardo Romero, venimos por ese lado. Sí, reforzando lo que dice el ingeniero, se hace una licitación pública que se hizo a principio de año por una cantidad de toneladas, y esa es la cuadrilla permanente, claro, que vos nombrás, ahí con nombre esa empresa, digamos, que está permanentemente hasta, o sea, está a disposición de la MUNI. De la MUNI, y digamos, determinando el cronograma de trabajo de los distintos barrios de donde está. Yo quería, digamos, para contarle que por ahí, no sé si puedo confundir, era el plan que contaba el ingeniero de Cóndor Bajo y Español, es un plan de alumbrado, cordón cuneta y la renovación de la red de agua, eso en esos dos barrios. Y otro proyecto, que es el que te comentaba el intendente, era el de pavimento, son dos distintos. El pavimento es otro, que son aproximadamente unas 90 cuadras de pavimento nuevo, distribuidos en toda la ciudad, es otro proyecto que también pilota y gestiona el intendente, procurando y buscando fondos en Buenos Aires para traer a la ciudad. Entonces, bueno, son esos dos proyectos distintos a lo que te referías de las cosas que están por venir en, digamos, en el próximo, en el corto próximos plazo. Meses. Sí, Agustín, ¿ya tiene más o menos lo localizado, ingeniero, qué zonas van a abarcar en cuanto a la pavimentación y cordón cuneta? Acá me está alcanzando el planito, el machete, Agustín, pero básicamente, más allá del machete, te digo, hay para este plan de pavimento de las 90 cuadras, perdón, se han tenido en cuenta tres lineamientos que son condicionantes importantes. Uno es la cantidad de tránsito, otro el acceso a los barrios y otro la cantidad de agua que evacúan en los periodos de lluvia, porque funcionan como calles canal. Para evitar la rotura de esas calles, es que las pavimentamos porque nos evitamos el mantenimiento y la queja de los vecinos que no pueden transitar, claro, por el agua. Luego el ingreso de los barrios, está de más que lo aclare, son las bocas de acceso hacia cada uno de los barrios y las que tienen alto tránsito por cuestiones obvias. Entonces te diría que vamos a empezar con la calle Chacabuco y José Luis de Tejeda, que tenés acceso a la Cruz Industrial y Polinesia. Uh-huh. Y vamos a intervenir también en Loma Sur con la calle Puerto Argentino, que es una calle de 12 metros de ancho. Esa calle de 12 metros ya hemos gestionado con la ciudad de Córdoba que ellos terminen de pavimentar, que el lado de Córdoba se llama Juan Manuel Fangio. Uh-huh. Han terminado prácticamente, entonces nosotros al hacer desde el límite con Córdoba hasta la avenida Argentina, esa calle de 12 metros va a funcionar como aliviadora de la Donato Álvarez y Goicochea. Va a ser una obra más que importante porque vamos a en un futuro poder transformarla en un par vial. ¿Qué quiero decir esto? Un par vial, ver si se puede hacer que Goicochea Donato Álvarez tenga sentido Villallende Córdoba y la Puerto Argentino Fangio que sea Córdoba Villa Allende. De esa forma duplicamos la capacidad de tránsito, evitamos congestionamiento. Vamos a tener, cuando vos haces una calle en un solo sentido, ponés poner onda verde. La onda verde es que los semáforos van en secuencia permitiendo que una velocidad determinada, en este caso 40 km por hora, vos puedas recorrer sin interrupción, lo cual hace que yendo de Villa Allende hasta el CPC de Argüello te ahorres con onda verde entre 10 y 15 minutos por viaje en hora pico, lo cual es una enormidad en tiempo de ahorro de transporte para los que van a circular. Imagino debe ser complicado planificar todo lo que tiene que ver con la obra pública, no solo en una ciudad que está en pleno crecimiento, donde cada vez son más habitantes, sino donde tenemos una ciudad donde tenemos la capital de Córdoba de un lado y del otro lado también ciudades que crecen abismalmente, digo, y terminamos siendo también muchas veces una ciudad de paso para los de Mendiola, Sahagún, Quillota, para el lado de la capital cordobesa en esto, digo, de congestionar un poco. Bueno, por eso es tan importante lo que estamos planificando en vías de comunicación. El plan que hemos pergeñado dentro del municipio en estos dos años lo hemos presentado en Vialidad, lo hemos presentado en el Instituto de Planificación del Área Metropolitana, que es el IPLAN, que depende de Provincia de Córdoba, lo han incorporado a su plan vial, porque Villa Allende es la puerta de entrada a Sierras Chicas, entonces toda la gente que viene de Córdoba hacia Sierras Chicas, que en el futuro van a ser, el futuro próximo, 150 a 200 mil habitantes, no pueden pasar por el polideportivo. Por lo cual ya tenemos planificadas las rutas alternativas, lo cual es una cuestión de tiempo y dinero que las llevemos a cabo. Pero esto que te estoy nombrando, el par vial, es uno de los puntapiés inicial. Bueno, para reforzar esto es muy importante, como dice el ingeniero, las políticas de largo plazo. Comentamos los proyectos por ahí en el cortísimo plazo y todo lo que comenta el ingeniero es pensar una ciudad a 10, 15 años. Entonces, bueno, es también uno de los ejes directrices que nos da el intendente de solucionemos y tenemos unas demandas inmediatas que tenemos que atacarlas con bacheo, con obras en los barrios más pequeñas, pero mejorar la calidad de vida de todos nosotros, de los vecinos, y a la vez pensar la ciudad en el largo plazo, que conlleva mucho participación, escuchar muchas voces a todos los, digamos, entidades no únicamente políticas que estamos en la política, sino sociales, en especialistas de la facultad, que se fueron, digamos, trabajos que se van haciendo. Entonces, bueno, es importante también ya sentar las bases para este crecimiento, que sea sostenido el crecimiento y a la vez, digamos, planificado. Porque si no, como lo que vos comentabas, Bruno, que va creciendo y por ahí si uno no toma la rienda de este crecimiento, se suma a la dinámica que puede ser la ciudad de Córdoba o ciudades vecinas. Entonces, sí, bueno. Y a veces, viste, cómo somos nosotros, viste, por ahí que nos quedamos en que si la CARDE se hizo el bacheo o no, pero a veces nos cuesta pensar un poquito a futuro. Ahora les pregunto por el tema de cloacas, en qué estamos hoy, se ha hablado mucho en los últimos años de cloacas, pero Agustín, te quiero preguntar, recién el ingeniero hablaba algo del gobierno provincial, se nombró el gobierno nacional, digo, ¿cómo es laburar y si se puede de manera conjunta con está bien, el gobierno nacional responde el mismo color político, el gobierno provincial no, a nada, no sé, un par de varios, 12 meses de las próximas elecciones. Digo, ¿se puede o se termina mezclando la cuestión partidaria pensando de cara a una elección provincial o una elección nacional? A ver, perdón. En estos momentos hay que dejar de lado los colores políticos. Vemos con la gestión que estamos llevando a cabo, tenemos muy buenas relaciones con el gobierno provincial, muy buena relación con el gobierno nacional. No hemos tenido mayores inconvenientes en ejecutar obras en conjunto, lo cual no negamos. Por ejemplo, la Goicochea. La Goicochea es una obra que hizo la provincia, nosotros estamos haciendo obras complementarias, pero la hacemos en conjunto, todo por el bien de la comunidad. Esto demuestra que cuando no se dejan de lado los colores partidarios, el ciudadano puede sacar grandes beneficios. Bueno, complementando y algo que nos pide mucho el intendente, y aprovechando la relación del intendente y su figura, claro, y su buena relación con todo el mundo, el que lo conoce el intendente y ve su carisma, no voy a redundar en eso, nos permite a nosotros abrir las puertas tanto en provincia y nación para traer esta obra, que la trajo el intendente, y una pelea de él, pelea en el buen sentido, ¿no? De un desafío. Nos permite esta obra. La provincia está haciendo la troncal Sierras Chicas, que empieza en Calera y el proyecto que termina en Río Ceballos, con una primera etapa hasta Mendiolaza. Y nosotros, digamos, con Nación y el trabajo que hicimos del municipio, hacer el proyecto para la red domiciliaria, que es la obra que ya se está viendo en Boderó, Avenida Perón, Unidad Nacional, que ya empezamos a ver, y empezamos en abril, no me hace mentir, ingeniero. Sí, algo más de 30 días. Empezamos en abril con la obra para hacer la conexión domiciliaria a esa troncal que está haciendo la provincia. Así que yo creo que es la forma en que nos marca el intendente, cómo trabajar, trabajando en conjunto, trabajando en equipo, y es muy necesaria esa maduración que vamos teniendo en poner la vista en el vecino y dejar el color político de lado. Y uno imagina que se puede, digo, más allá de cierto lo que dice Agustín, el carisma propio de Eduardo Romero, nosotros nos toca irlo en cada acto. No sé, hemos visto hasta el gobernador queriéndose sacar una foto con el propio intendente, digamos, o sea, lo hemos visto, digo, pero más allá de esa cuestión particular, si el intendente fuera X, digo que se puede en general laburar mancomunadamente, digamos, si no sería imposible. Hay cuestiones que el municipio con recursos propios, imagino que hay obras que no las podría realizar, digamos. Absolutamente, los presupuestos municipales están siempre muy acotados. Claro. Por lo tanto, necesitamos para las obras de envergadura la colaboración de provincia y nación, lo cual no quiere decir que siempre tenés que estar pensando en optimizar la forma de asignar los recursos municipales, porque el día que no venga alguna ayuda de provincia o nación, ¿qué hacemos? El vecino siempre te sigue demandando mejores servicios, mejores obras de infraestructura, por lo cual tenemos que estar preparados. ¿En qué anda el tema cloacas? Recién lo mencionaba recién. Se ha hablado mucho en los últimos dos años de si regada, de si no regada. Ha sido también dentro de la gestión, cuando antes de las elecciones, una promesa del intendente que finalmente, corríjame, pareciera ser que se va a cumplir. No, la obra de cloacas, como comenté, empezó en abril. Uh-huh. Esto fue una licitación que tuvo el año pasado y ya la obra se comenzó. Que van a ser en los barrios Villa Allende Parque, el Loma Sur, únicamente la parte que compete en los monoblocks, sí, y el Ceibo. La obra ya comenzó. Esa era la primera etapa. Digamos. La primera etapa. 1A, la llamamos técnicamente nosotros, sí, pero son esos dos barrios y la partecita de Loma Sur de los monoblocks, para que era la parte que todos conocemos más vulnerable a este estado, digamos, que no era un tema de infraestructura, sino diré más de sanidad. Digamos, sí, a ver, la obra pública de infraestructura, sí, está hecha justamente para solucionar un problema sanitario. Estos barrios en particular, al tener el manto saldán tan cerca de la superficie, tenía las napas más que saturadas, que en época de lluvia peor aún. La gente todos los días llegaba a la municipalidad reclamando que tenía aguas servidas en las calles, los pozoneros no daban abasto, se les agrietaban las viviendas, por lo cual decidimos encarar esta obra, hicimos las gestiones en Nación, acordamos con provincia, cada uno hace su parte, nosotros hacemos la red domiciliaria, provincia hace la red troncal, y bueno, si todo anda bien y vamos al unísono con las obras, vamos a llegar cuando pase la troncal por Villa Allende, nosotros estaremos terminando la red domiciliaria, de esta etapa 1A, conectamos y el agua va a la planta de tratamiento, la de depuradora en Calera. Eso, sí, Agustín. Sí, no, era decir eso, y es el trabajo conjunto que vos hablabas, Bruno, claro, de nación, provincia y municipio, vinculando juntos y planificando. Sin duda, por ejemplo, en Villa Allende el proyecto original de hace 10 o 15 años tenía una planta depuradora propia. Hablando con provincia, dijimos, bueno, porque, a ver, no solamente Villa Allende necesita cloaca, sino tenemos que sanear la cuenca de los arroyos, porque todas las aguas áridas terminan en la cuenca. Entonces, más allá de solucionar un problema al vecino, tenemos que solucionar el problema del saneamiento de los arroyos. Por eso decidimos, en conjunto con provincia, hacer una planta para todos Sierras Chicas y no que cada localidad tenga la suya, incrementando el costo, incrementando los posibles problemas en cada una de las localidades. Haciendo una planta para todos, junto con la provincia, se puede llevar a cabo una obra para toda la ciudad. El tema gas, ingeniero, gas natural, yo le voy a tirar más títulos. Bueno, veo que tenés todos los títulos. Sí. Bueno, hemos llamado a licitación, ya tenemos prácticamente todo terminado, adjudicamos la obra, están haciendo los planos que van a ser, para hacer cada una de las conexiones domiciliarias. Eso tiene que pasar una aprobación por Ecogas previamente. Creo que va a venir aprobado ya la semana que viene o la otra, y si todo sale bien, estaremos empezando en los próximos días, eso sí. Tenemos que recibir los fondos de la provincia, porque por el tema este de la eliminación de los la tarifa. Sí. Es un intercambio que estamos haciendo con provincia, entonces lo metemos en obras. Y si todo va encaminado, arrancaría en los próximos días. Sí, en los próximos 30 días, sí. Bueno, sí. Que lo cual es una obra también importante. Todo es importante, porque, vos recién decías, Bruno, que Villa Allende ha crecido como ha crecido muchas ciudades de Sierra Chica. En realidad, yo voy a usar un término que lo he repetido en otras oportunidades. Las ciudades de Sierra Chica no crecen, engordan. ¿Por qué? Porque le metemos vivienda, pero no le metemos infraestructura. Y la infraestructura son las venas y las arterias que llevan los fluidos, que los músculos crezcan. No podemos meterle tejido adiposo solamente, porque si no el cuerpo, algo va a fallar. Eso es lo que ocurre con las ciudades. No tenemos pavimento, no tenemos cloaca, no tenemos buen servicio de agua, el fluido eléctrico se corta cada tanto, el servicio de gas no llega al 100%. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en un plan a 10, 15, 20 años que trascienda a una administración puntual, porque nosotros en algún momento nos vamos a ir, que sigan con estos planes para que Villa Allende tenga todas las comodidades que tiene que tener y poder hacerle frente a la demanda de las viviendas que van a venir. Ha faltado a lo largo de los años anteriores, muchos años anteriores, porque uno imagina que, a ver, era hasta un crecimiento casi lógico, esta parte de Córdoba, y reconocí un poco lo que decía el ingeniero, tal vez faltaba una planificación, porque es cierto, le metíamos casas por todos lados, pero no construíamos acceso, no había cloacas, ni hablar del gas natural, era construir, construir y construir. Digo, entienden de que, y no es meternos en ninguna gestión anterior ni nada, en una planificación previa, si hubiese pensado una Villa Allende a 20, 30, 40 años, hoy la realidad podría ser otra. Sí, el desafío que tenemos, pensar todos, tanto gestión como las organizaciones intermedias que componen en la Villa, pensar una ciudad en el futuro, que sea más inclusiva, donde tengamos más espacio verde, la gente cada vez se vuelca más al espacio verde, que esté cómoda, que sea disfrutable, y en eso disfrutable es poner, toda la infraestructura necesaria, como gas, agua, cloaca, que parece muy básico, pero en muchos barrios, lamentablemente, no están. Entonces, es pensarlo en eso, sin caer a los anteriores, cada gestión habrá tenido sus problemas. Agustín, si querés llevarlo también a otras ciudades, que sufren exactamente lo mismo. El problema muchas veces no es de planificación. Esto no es para echar culpa a gobiernos anteriores. Hay que tener los recursos también. Claro. Hay que ver la situación que se encuentra el país en ese momento. Existe la posibilidad de un crédito blando, que existe la posibilidad de un fondo no reembolsable de provincia o nación. Bueno, ahora se dio la oportunidad y lo estamos consiguiendo. Eso es todo. Lo que sí no puede faltar es la planificación. La planificación tiene que estar, porque el día que estén los recursos vos ya tenés el plan armado y lo único que te queda hacer es ejecutar la obra. Porque si no, se te puede pasar el tren. Tenés los recursos, no tenés el plan. Mientras haces el plan, se te fue el momento y no podés hacer las obras. Sí, habilitas, pero no tenés... Así es, exactamente. Bueno, y es el desafío que vos hiciste fuerza y lo reforzamos siempre de la gestión, trabajar municipio, provincia y nación, porque entendemos que así debemos trabajar para que vengan los recursos de los ingenieros y los municipios, tener los proyectos ya listos o pensados para ir a solicitar esos fondos. Y bueno, ese es nuestro desafío, es lo que trabajamos humildemente día a día para que todos nosotros que somos vecinos a la vez de funcionarios y estar en este momento vayamos mejorando nuestra querida villa. Agustín, Alejandro, ingeniero, muchas gracias por haberse regalado un ratito, por contar un poquito lo que se está haciendo y sobre todo lo que se va a empezar a hacer. Ahí la tenemos a la presidenta del centro comercial, después le vamos a preguntar también. Veremos qué dice de la calle de la Goicochea. No, pero creo que ahora estamos todos mucho más. No, más sí, tranquilos. Hemos tenido siempre muy buena relación con María, no. No creo con que lo del centro vecinal, sí, siempre fue un momento, porque la verdad todos la sufrimos, por así decirlo, la obra fue un proceso, pero siempre con las puertas abiertas, con reuniones periódicas, escuchándonos mutuamente. Sí, vos sabés, solo contá, cuando pasa, obviamente hemos hecho más de una nota con los comerciantes, entendiendo la situación, y me toca como cronista, nada, esa sensación encontrada, porque entendíamos que era una obra del carajo, perdonando el término, pero que lamentablemente dejaba algunos coletazos, una obra que todos pedíamos y que tal vez nosotros en la previa imaginábamos, bueno, esto después tiene que ser inaugurado con bombo y platillo, con todo el circo que a veces te suelen armar, y lamentablemente dejaba esos coletazos, pero no nos podíamos sacar, más allá de estar charlando con un comerciante que entendíamos que le estaba pasando mal, de que realmente era una obra que era necesaria para el lado, no se podía seguir tapando con bache la arteria principal. Por supuesto, mira, voy a agregar algo que si cabe de alguna forma pedir disculpas a los comerciantes por las demoras, que en ningún momento se ha intentado perjudicarlo, eso creo que está de más aclararlo. Lo que queríamos era lograr que tener una ruta de acceso, una vía de acceso a la ciudad que esté en condiciones y no tener que estar todos los días tapando baches, la gente parecía que andaba en una montaña rusa ahí. No crean los comerciantes que no sabíamos que vivían de ese comercio, pagaban alquiler, pagaban empleados, lo cual tenían grandes penurias, sufriendo grandes penurias mientras hacía la obra. Pero bueno, la obra está ejecutada, está terminada y esperemos que no tengan problemas por los próximos 20 años. También, y aprovechar como cierre, agradecer también a todos los vecinos con las complicaciones que hubo del tránsito y los cambios de mano, agradecer la paciencia y también invitarlo a todos los vecinos con estas obras que comentamos, todas las gestiones que se hacen. Hoy nos tocó hablar un poco de la Secretaría de Obras y Servicios. También todas las otras secretarías y la municipalidad está abierta a los vecinos. Yo los invito personalmente, alguna inquietud, reclamo, propuesta, que se acerquen, nos busquen, porque está abierta a municipalidades de todos y las gestiones y proyectos que encabezamos en nombre del intendente son para todos nosotros. Así que bueno, te agradezco el espacio, Bruno. Saludos a toda la audiencia en sus casas. Y bueno, aquí estamos para trabajar. Bueno, gracias por eso. Gracias, Bruno, y siempre a tu disposición. Bueno, el ingeniero Alejandro Luciano, junto a Agustín del Pino, también en la planificación, gente de la función que nos visitó para contar un poquito lo que se está haciendo y lo que se va a empezar a hacer en nuestra querida ciudad.